Ahora le vamos a pedir al señor ministro, doctor Zaffaroni, que nos dirija. Primero y fundamental, un proceso jurídico, monopolio del Estado, título de legitimidad, el orden jurídico ese, ¿de qué parte, en qué se asienta? ¿En un genocidio? Caramba. Y el genocidio tiene una acción imprescriptible. ¿Y la civil? Si es imprescriptible la penal, debe ser imprescriptible la civil, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Una norma fundamental, una Grundnorm de Kelsen, es un genocidio. Es decir, el tiempo convierte un genocidio en un título de legitimidad. Medallas de oro y plata.